Victoria cómoda de los Lakers en el sexto partido para llevarse el título. El cuadro de Los Ángeles consigue así su 17º anillo con el que iguala a los Celtics de Boston. El partido careció de emoción alguna a partir del segundo cuarto. La buena defensa y el cansancio de Miami, notable en la cara de sus jugadores durante todo el partido, hizo que el encuentro se decidiese muy pronto. Una vez más, LeBron James fue el protagonista. El alero fue nombrado mejor jugador de la final, y con este anillo suma ya su cuarto. Además, se convirtió en el peor jugador en ganar el anillo y el MVP de la final con tres equipos diferentes: Miami, Cavaliers y Los Ángeles Lakers. Otra hazaña más que sumar al casillero de un LeBron James, que se mostró muy feliz en las declaraciones tras el partido, en las cuales quiso agradecer el esfuerzo de todos sus compañeros y de todo el cuerpo técnico. Por su parte, Miami no pudo hacerse con el título, pero sí se hizo con el cariño de todos los fans de este deporte. Dejaron claro que hay equipo para largo y que volverán a pelear por la NBA más pronto que tarde.